Yo no soy estrictamente un periodista. En realidad, no soy estrictamente nada. No me gusta ser estrictamente algo. O sea que soy una mezcla de locutor, tipito que utiliza el medio de comunicación para comunicarse, para decir cosas, para hacer entrevistas y estas historias. O sea que no soy un especialista en el tema entrevista periodística, por ejemplo. Se me ocurre pensar que esta no especialización es la que me permite tener ciertos cuidados. Es decir, yo cuido a mis amigos. Cualquiera cuida a sus amigos. Juan Murray está aquí conmigo, es amigo, y yo lo cuido. ¿Qué quiero decir con esto? El tipo está ahora en una función pública muy complicada, muy delicada, llena de un montón de aristas que por ahí desconocemos, otras que quizás debamos desconocer. Y a pesar de todo, digo, bueno, si yo lo cuido a él, yo tengo el derecho de preguntar cualquier cosa, y él tiene el derecho de siempre de reservarse aquellas cosas que deba o quiera reservarse, o negarse a responder. De cualquier manera, en este tipo de charlas, siempre se arma como una especie de pequeña tensión, a pesar de que somos amigos, Juan. Entonces digo, bueno, hola Juan, ¿cómo te va? Hecha esta salvedad, estás a cargo en este momento de lo que resta de la investigación del caso Amia. Una vez desaparecido Nisman, se ha reemplazado a Nisman con tres fiscales y un fiscal que coordina, que venís a ser vos en este caso. ¿Esto es así? Primero, hola amigo. Hola amigo. Hola amigo. Sí. Hola amigo. Sí. Gracias por lo de amigo. Me honra que me consideres tu amigo. Es casi como vos decís, pero no están así. Hay tres fiscales que están a cargo de la UFIAMIA, la Unidad Fiscal de Investigaciones del Atentado contra la Asociación de Mutuales Israelitas Argentina, que son los doctores Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini. Sí. Y hay un tercer funcionario del Ministerio Público Fiscal, en ese caso yo, que estoy designado como coordinador de la unidad. Si bien la resolución no establece específicamente cuáles son las funciones del coordinador, un poco la idea es actuar coordinando la labor de los fiscales con los equipos de investigación que están actuando dentro de la propia unidad y la labor de los fiscales entre sí. ¿Por qué? Porque la unidad fiscal AMIA no solamente entiende en la causa principal, que es aquella en la que se investiga el atentado. ¿Y qué otras cosas atiende? Y atiende, por ejemplo, la causa por encubrimiento del atentado, aquella en la cual están imputados por el delito de encubrimiento el expresidente Carlos Saúl Menem, el ex secretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el doctor Anzuarri, donde están imputados el Fino Palacios, comisario, si mal no recuerdo, mayor retirado de la policía, de la Policía Federal. Están imputados en un tramo que todavía está en instrucción, los secretarios de Juan José Galeano, que fue el primer juez federal de instrucción en la causa, y en el tramo se ha elevado a juicio junto a Menem, Anzuarri, a Palacio y CIA, está imputado Juan José Galeano, que fue el primer juez federal instructor de la causa. ¿Cuántos años han pasado desde que ocurrió lo de la AMIA? Bueno, el atentado contra la AMIA fue el 18 de julio del de año 1994. Es decir, han pasado un montón. Han pasado años. Muchos años. ¿Es común que en una causa de estas pasen tantos años, pase tanto tiempo? En nuestro país, lamentablemente, es común. Ajá. Nosotros estamos investigando y juzgando crímenes aberrantes que ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar y aún antes de ella, hechos que ocurrieron en los años 74, 75, 76 en adelante hasta el 83. Uh-huh. Se han investigado y se están investigando y se han juzgado hechos que ocurrieron durante la dictadura de la Revolución Argentina, uh-huh. los hechos de la masacre de Trelew en el año 1972. Recién ahora se han investigado y se han juzgado. Así que en nuestro país lamentablemente tenemos una creo que triste experiencia, sí. pero experiencia al fin, uh-huh. lo cual nos hace depositarios de alguna experticia uh-huh. en esto de buscar pruebas de hechos que ocurrieron hace muchos años. Así que la pregunta que vos haces, la respuesta es afirmativa. Lamentablemente sí. Ahora, desde la gente, desde el imaginario popular, la justicia es lenta, no llega nunca. Hay como una especie de apurón también que sobreviene después de pensar que esto ocurrió hace muchos años y aún no tiene un cierre. ¿Cuál sería el cierre de esta causa de la AMIA? ¿Encontrar a quien puso el explosivo? ¿Determinar quiénes fueron los autores materiales y los autores intelectuales? ¿Este sería el final de la causa? Eso sería lo ideal, llegar a un juicio oral y público luego de poder establecer en forma concreta y correcta quiénes fueron los autores materiales. Sí. Quiénes fueron los autores intelectuales uh-huh. del hecho, quiénes fueron sus cómplices y quiénes fueron sus encubridores, quiénes actuaron, indudablemente o deben haber actuado como apoyo local del atentado, conforme la hipótesis que todavía se encuentra con plena y total vigencia. Digamos, hay un pedido de detención para ser indagados por parte del Estado Nacional Argentino de algunos ciudadanos iraníes uh-huh. y obviamente uno tiene que pensar que si hay autores intelectuales necesariamente tuvo que haber autores materiales y esa autoría material conlleva necesariamente a una apoyatura local. Obviamente que esos son las hipótesis que se barajan siempre en derecho uh-huh. en derecho penal y en derecho procesal penal. En un proceso uno tiene una hipótesis se ve confrontada uh-huh. posteriormente y que culmina, digamos, en el mejor de los casos con una síntesis que es la sentencia que se dicta en la causa. Esto que vos una tesis, una antítesis y una síntesis que sean la sentencia. La tesis es la hipótesis. La del teorema. Exactamente, la hipótesis es la acusación la tesis es la acusación del fiscal, la antítesis es la defensa de las personas acusadas por la fiscalía y la síntesis es la sentencia. Esto que vos mentás sería lo que normalmente se denomina la pista iraní. Sí, en la jerga periodística se la ha dado. Uno puede decir que es una simplificación. Sí, ok. ¿Qué es la pista siria? También es una simplificación. ¿Pero de dónde proviene? ¿Es una hipótesis también? Como tal es una simplificación, está plasmado en el expediente la posibilidad de que algunas personas que serían de ciudadanía siria pudieron tener algún tipo de actividad relacionada con la comisión de ese hecho, y a eso vulgarmente se lo llama la pista siria. Pero son cosas que se entrecruzan mucho y que tienen muchas veces una íntima vinculación una con la otra. ¿Por qué aceptaste este cargo, Juan? Es una pregunta difícil. Vos haces siempre preguntas difíciles. ¿Por qué lo acepté? Lo acepté porque me gusta mi trabajo. Sí. Lo acepté porque creo que hay una deuda de el Estado Nacional Argentino para con la sociedad argentina en el esclarecimiento de este hecho, y creo modestamente tener algún tipo, como decía anteriormente, de experticia uh-huh. En cómo proceder, cómo intentar investigar hechos ocurridos hace muchos años sobre los cuales se entendió que había muy pocas posibilidades de poder llegar a una síntesis en una sentencia y obviamente con el concurso de muchas personas lo hemos logrado. Me estoy refiriendo concretamente a las investigaciones por hechos de delitos de lesa humanidad que me tocó, en los cuales me tocó actuar como fiscal de instrucción en San Nicolás, y algunos de los cuales fueron juzgados en la jurisdicción de San Martín, en lo que se conoce como el circuito de Campo de Mayo. Uh-huh. En los cuales me tocó participar en los juicios orales de Campo de Mayo 1, 2 y 3, y en aquellos que sucedieron en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, noreste de la provincia de Buenos Aires, en el área militar 132 de la zona de defensa 1, en los dos mega juicios que se conocieron y se conocen, porque el segundo todavía no culminó, uh-huh, como Saint-Amand 1 y Saint-Amand 2, que está pronto a finalizar. Sería ingenuo pensar que un caso como el de la AMIA no tiene implicancias políticas. Siendo vos el coordinador de esa fiscalía armada ahora recientemente, ¿cómo ves esas? ¿Tenés presiones políticas? ¿Notás que hay presiones políticas? ¿Las presiones o del gobierno o de alguna facción que aparezca por allí presionándote para determinado resultado? Sería ingenuo pensar que estás trabajando solo, sin ningún tipo de presión, en un caso como este, familiares de los fallecidos en la AMIA, etcétera, ¿no? En primer lugar, creo que toda la labor que se hace desde los organismos predispuestos por el Estado para dilucidar hechos delictivos cometidos es una labor política. Yo soy un descreído de aquellos que entienden que la labor del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, no es una labor política. Es una labor política. Cuando el Ministerio Público Fiscal pone en su norte que se van a perseguir a los grandes evasores, que se va a perseguir a los lavadores de dinero, que se va a perseguir a los grandes narcotraficantes, en definitiva, que se va a perseguir a rajatabla a la criminalidad organizada y a las economías delictuales que giran detrás de esa criminalidad organizada, esa decisión es una decisión política. Cuando se decide eso, sí, y se pone énfasis en eso, en lugar de perseguir con capa y espada al ladrón de gallinas, ese tipo de decisiones son decisiones políticas, son decisiones de política criminal. La política, uh-huh, criminal es política. Uh-huh. Entonces yo no creo particularmente que ninguna causa esté exenta de matices políticos. Claro. Cuando un fiscal desde la sociedad, desde la soledad de su despacho, uh-huh, decide impulsar con más énfasis y ahínco determinado tipo de causas que otras, más allá del deber de legalidad que tienen, sí, sí, y que tenemos hasta hoy en día todos los fiscales, no existe en nuestro derecho exactamente propia, el principio, no existe el principio de oportunidad, sí, teóricamente existe el principio de legalidad, todos los hechos que están configurados como delito deben ser perseguidos, sí, sin embargo hay causas que mueren en un anaquel, en un casillero por prescripción, y hay causas que se impulsan. Bueno, sí, cuando uno decide sobre qué va a poner énfasis, esa decisión es una decisión política. Política criminal. Entonces, hecha esta salvedad, sí, te digo, obviamente todas las personas que están en un rol público, de función pública, y las que estamos en un rol de función pública dentro del Ministerio Público Fiscal, estamos sometidos a presiones de toda índole. El tema es que esas presiones, esa ansiedad de las víctimas por obtener justicia, sí, esa ansiedad de otros poderes del Estado para que determinada causa avance en un sentido o en otro, claro, sea permeable a la voluntad de uno. Es decir, que uno no se permeabilice por esas presiones. Yo, la verdad, no lo siento actualmente, no lo he sentido a lo largo de mi carrera, y el día que yo lo sienta, cuelgo los botines y me voy a hacer otra cosa. El día que yo sienta que tengo que ser permeable a cualquier tipo de presión que siento en mi trabajo, que son presiones desde las más simples hasta las más complejas. ¿Quién te designa? La designación partió de la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó, que designó el grupo de tres fiscales a cargo de la unidad y me designó a mí, que estoy ocupando actualmente el cargo de coordinador y soy secretario letrado de la Procuración General de la Nación. Es decir, eso no es ni un sorteo ni es sacar una bolilla, es una designación. Es una designación que hace la Procuradora General de la Nación dentro de las facultades que tiene, sí. Que están investidas con tales por el artículo 120 de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Ministerio Público. Y diversas resoluciones dictadas a consecuencia de tanto el artículo 120 de la Constitución Nacional, que es la que creó luego de la reforma constitucional del 94 el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa como dos organismos extrapoder, que no integran ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, y la Ley Orgánica del Ministerio Público que reglamentó ese artículo. ¿El gobierno tiene algún interés particular en el caso AMIA? Creo que el gobierno tiene, más allá del interés por lograr justicia, etcétera, ¿no? ¿Tiene algún interés político particular? Creo que el gobierno tiene un interés que es un interés totalmente lógico acerca de que se logre esclarecer el caso y se logren identificar a los autores cómplices y encubridores del hecho. El gobierno nacional, si mal no recuerdo, en el año 2004 y 2005, dicta dos decretos que son consecuencia de un acuerdo conciliatorio amistoso al cual arribó el gobierno del Estado Nacional Argentino durante la presidencia de el doctor Kirchner con los familiares de las víctimas a raíz de la denuncia que habían hecho del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia de ese acuerdo conciliatorio amistoso, por el cual obviamente la República Argentina no fue demandado por la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dispusieron una serie de resoluciones, en este caso decretos o resoluciones ministeriales, por las cuales se creó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la Unidad de Investigaciones AMIA, que se puso a cargo del doctor Alberto Nisman en su momento, y estaba el doctor Martínez Burgos también como fiscal adjunto de la unidad, designado en aquel momento por el doctor Rigui, que era el Procurador General de la Nación. Se fortaleció la Unidad de Investigaciones AMIA del Poder Ejecutivo como organismo que concentraba la información proveniente de las diversas agencias de seguridad del Estado y se otorgó, se le dio a la Unidad de Investigaciones AMIA un presupuesto suficiente como para que pudiera realizar la investigación del caso. Y con toda esa parafernalia siguieron pasando los años y no se pudo dilucidar de una buena vez por todas el caso AMIA. ¿Qué es lo que pasó ahí en el medio? El caso AMIA está en este momento con poco conocido el tema, pero yo lo mencioné hace un rato, hay un pedido de detención dictado por el juez de la causa, el doctor Canicova Corral, a raíz de una solicitud de el doctor Nisman, a cargo por aquel momento de la UFIAMIA, de una cantidad de personas que están sindicadas como autores intelectuales del hecho. Detenciones que no se llevaron a cabo. Detenciones que no se han llevado a cabo porque esas personas están en un país extranjero, que es la República Islámica de Irán, y la República Islámica de Irán no ha entregado a esas personas detenidas al Estado Nacional Argentino. Desde ese punto de vista hay una hipótesis avalada en pruebas que ha sido sostenida también por el organismo jurisdiccional, en este caso por el juez de la causa, el doctor Canicova Corral, respecto a determinada mecánica del hecho investigado. Supongo que estarán elaborando un plan de acción. los tres fiscales y vos, y estarán trabajando un plan de acción para ver cómo sigue esto, qué es lo que hacen, cómo reinvestigan algunas cosas o cómo se basan en cosas investigadas ya. La resolución que dicta la doctora Gil Jarbó allá por el día 13 de febrero del año pasado, nosotros formalmente entramos en funciones el día 20 de febrero pasado, hace un escaso mes y unos días, dispuso también que se debía practicar un programa, un plan de trabajo, debía practicarse y estructurarse por parte de las nuevas autoridades de la unidad. Ese programa o plan de trabajo se está elaborando, en un futuro bastante inmediato va a ser presentado a la Procuradora General de Nación, y una vez que ese plan de trabajo se presente, obviamente va a ser dado a conocer en algunos aspectos, al menos. Obviamente, digamos, si hay algo que no debería cualquier fiscal o cualquier investigador hábil y prudente, uh-huh, es hacer pública toda su estrategia de persecución criminal. La muerte de Nisman, ¿qué te produjo? Y más haciéndote cargo ahora de la fiscalía. No sé si preguntártelo en lo personal. No, en lo particular, mucha consternación, ¿no? Es una integrante del Ministerio Público Fiscal, que sea como fuere, y la investigación que lleva adelante la doctora Fein, entiendo que lo va a establecer cuáles fueron las causales concretas, digamos. Es una muerte violenta de un colega del Ministerio Público Fiscal. Obviamente la investigación deberá dilucidar si esa muerte violenta fue por su propia voluntad, si fue por una voluntad ajena, es decir, hubo un tercero que intervino en el hecho, o hubo algún tipo de instigación, si fue un suicidio y no un homicidio. Ahora sí, en lo particular, sí, creo que a cualquier persona y a cualquier ciudadano le produce una gran consternación. A quienes estamos trabajando todos los días en estos casos, también nos sucedió lo mismo. Por supuesto que eso no hace que uno se paralice en su actividad, sino que no, la pregunta es si podés cambiar el término consternación por temor. ¿Tenés miedo? No. Lo que decía hace un rato también, de la misma manera que el miedo es también una presión. Entonces, el día que yo sienta miedo en mi función, miedo que me paralice para actuar, a ese miedo. Cuelgo los botines y me voy, dejo a alguien que no tenga miedo. Ta. Gracias, Juan. No, por favor, gracias a vos, Kike. Lo escuchaste a Juan Murray aquí en El Desconcierto. Ta, para, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,